arreglar lo que otro rompió. De tanto trastear no funcionó. Yo fui a reparar, oye, lo que otro dañó. De tanto apretar se desarmó. Todo el mundo viene a reclamarme porque está roto. No fui yo. Se desarmó.